Cristo real mi hijo. ¡Qué amigo, qué amiguero! Vino Carlito a agitar el avispero, mándale mecha. Al boludo de Carlitos, que ahora anda en bicicleta, da que le prestó un realico. Porque estás a mandar, ahí acá en el hospital, te robaste la moto cuando iba a trabajar. Con casa valero, iba la gente huye de Santa Fe. Rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción, te voy a dejar.